Paulo y Juan Pablo, buen día. ¿Cómo están? ¿Qué buen tal? Día, la audiencia. Bien, ¿cómo va? Bien, bien. Mariano, hay una novedad para comunicar, sobre todo a la comuna ahí de La Adela. Se van a transformar en un hospital y van a dejar de ser una especie de centro de salud, posta, como se lo conoce habitualmente. Sí, somos un centro de salud. Trabajamos en un centro de salud nivel 2, en realidad, con atención ambulatoria. Y bueno, tenemos esta grata noticia, esta muy buena noticia a partir del inicio de sesiones legislativas por parte del gobernador Cilioto, en la cual anunció la licitación del hospital de complejidad 4, que es un hospital que ya tiene muchas más, obviamente, más complejidad, más servicios, y en lo cual es sumamente satisfactoria recibir esta noticia para la comunidad de La Adela, y no solamente la comunidad de La Adela, sino también la comarca, entendiendo que, siempre digo, o sea, La Adela está emplazado en un lugar estratégico de frontera, como en el cual linda y colinda con Río Colorado, ¿no? Mariano, ¿qué servicios tienen actualmente y cuáles pasarían a tener a partir de pasar a ser un centro de salud de nivel 4? Claro, lo que hay que entender es que en este momento el centro de salud es eso, es un centro de salud con atención ambulatoria, con consultorios externos, con atención ambulatoria básica, en realidad, y una refacción que se hizo hace dos años atrás, que se finalizó hace dos años atrás, del mismo centro de salud, en el cual también se refaccionó lo que es la guardia, o lo que es una símil guardia. Y pasamos a ser un complejidad 4, en el cual tiene todos los servicios, servicio de guardia, un servicio de quirófano, maternidad, servicio de internación, diagnóstico por imágenes, todo lo que es métodos complementarios, laboratorio. Ya es un consultorios, obviamente, y se amplía el número de consultorios para la localidad. Lo más importante que tiene que ver con la internación y el servicio de quirófano y de maternidad, lo cual eso va es un propósito importante en el sentido de que mejora la calidad, yo no solamente digo eso, mejora la calidad de las prestaciones, la complejidad de las prestaciones y la cantidad en realidad, porque a partir de ahora, o sea, a partir de este nuevo hospital, bueno, vamos a tener una mayor complejidad en cuanto a la prestación para con los usuarios a lo que va a ser el hospital, ¿no? ¿Y qué plazo hay para esto? Porque suponemos ahora, primero es una cuestión edilicia también que hay que afrontar. ¿Cuándo podría estar funcionando esto? Si es que lo tienen claro, no sé. O sea, nosotros estamos a la expectativa, digamos, de cómo va el proceso, digamos, y en la cual hemos estado. Yo particularmente he estado trabajando y he estado interiorizándome en lo que es los planos del nuevo hospital. Este hospital, o sea, pasa a ser, nosotros hoy tenemos una superficie construida de aproximadamente, no sé, 300 metros cuadrados, y vamos a pasar a tener 3.000 metros cuadrados, 3.000, 3.500 metros cuadrados en realidad. Sí. Esto ahora se inicia durante este año, que ya está incluido dentro del presupuesto el inicio de la licitación. Nosotros creemos que, yo creo que el próximo año se va a empezar con la construcción del mismo, en realidad. Y bueno, los plazos tienen que ver con lo que es el pliego de licitación y demás. La realidad es que todo esto se demoró, o sea, porque la pandemia también demoró. La pandemia fue que tuvo que reorientar los recursos para otras necesidades, obviamente. Pasó acá y pasó en el mundo, en realidad. Sí. Pero esto estaba pensado previa a la pandemia, en realidad. Claro. Y bueno, tuvo que cambiar el rumbo, digamos, de los recursos, se tuvo que cambiar el rumbo de los recursos, totalmente justificativo, y ahora nuevamente poder empezar pospandemia, posvacunación, pos tercera, cuarta ola, de pensar en este inicio de la construcción del hospital, ¿no?, para la población de la Adela. Claro. Una vez que esté en funcionamiento, por ejemplo, ¿van a nacer niños y niñas ahí en la Adela, que esto no viene ocurriendo? Sí, sí, sí, eso. Yo creo que esto es un anhelo por parte de todos, en realidad, sea de lo planteó el intendente en su primer momento, en los inicios de las sesiones legislativas allá por el 2019, me acuerdo, cuando yo ingresé a la Adela y a la provincia. Es un anhelo que tienen desde hace años. La realidad es que hoy la población adelense está naciendo en el Hospital de Río Colorado, en realidad. Claro. La cual yo he atendido cantidad de partos de pacientes de acá de la Adela. Y nosotros estamos para que se ubiquen, geográficamente estamos apenas a 400 metros del hospital de Río Colorado. Cruzando el río está el hospital, en realidad, estamos muy cerca. Claro. Y es una gran satisfacción el hecho de pensar en esto, o sea, pensar en el que haya una maternidad, que haya nacimientos en la Adela. Eso va a ser realmente un orgullo, en realidad, como adelense y como poblador de acá de la Adela, como usuario, como trabajador de salud. O sea, una enorme satisfacción va a ser, ¿no? Pero no solamente es eso, o sea, es el hecho de tener internación, de saber de que un paciente va a estar internado y va a estar internado en su hospital, si es que lo requiere, y ojalá sea la menor cantidad de veces posible, pero bueno. Tener hoy nosotros no tenemos una guardia activa, tenemos una guardia pasiva, mejorar el proceso ese de atención de la guardia, obviamente quirófano, o sea, son es todo un todo en el cual, insisto, o sea, se mejora la calidad de las prestaciones, ¿no? Claro. Bien, Mariano, bueno, ojalá que esté pronto, se licite y se empiece la construcción para, en un tiempo no muy lejano, cuenten con un hospital nivel 4 ahí en la Adela. No sé si quedó algo que quieras destacar, decirnos, si no, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, gracias por pensar y por tenerlo presente a la Adela. Es una inversión importante la que está realizando, me parece, el Ministerio de Salud y el Gobierno Provincial. Nosotros estamos siendo escuchados por parte del Gobierno y de las autoridades ministeriales de salud. Nosotros venimos mejorando de a poco, pero venimos mejorando los servicios de salud en la Adela. Ha habido un avance en cuanto a la complejidad que ha tenido, más allá de que sea un nivel bajo de atención ambulatoria. Hemos sumado esta pequeña guardia para atención, el servicio de diagnóstico por imágenes, y tenemos hoy un equipo de radiología que no la teníamos. Son varias cuestiones, ¿sí?, que mejoran el mismo potencial de la fuerza laboral. O sea, hemos mejorado en cuanto a ingreso de médico, tenemos un nuevo médico trabajando en el centro de salud. Entonces todo eso hace a que, bueno, hemos sido escuchados en las necesidades que tiene, y bueno, y que obviamente, o sea, también es cierto de que la pandemia de estas tuvo que reorientar los recursos, pero a pesar de eso, se ha estado trabajando en forma mancomunada para poder mejorar los servicios para la población de la Adela, ¿no?, para los usuarios de la Adela y del Río Colorado, de la comarca, ¿no? Bien, Mariano, muchísimas gracias de vuelta. Que tengas buen día. Muchas gracias a ustedes. Bien. Buen día.